estamos en esta plaza con las banderas en alto de una generación que dio su vida por conquistar una Argentina sin opresión, sin explotación, sin miseria. Repudiamos una vez más a la dictadura genocida que aniquiló a decenas de miles de compañeros y compañeras, dirigentes y militantes obreros y populares. Repudiamos los campos de concentración, la cárcel, el exilio, el secuestro, la tortura, la desaparición y el asesinato. Repudiamos el modelo político-económico que la dictadura impuso de enriquecimiento de unos pocos a costa del hambre de muchos, de mayor explotación y liquidación de conquistas de los trabajadores, de entrega, de destrucción de la industria nacional, de las libertades individuales y colectivas, de violación sistemática de los derechos. Denunciamos al poder económico proimperialista, a los banqueros, las empresas y la oligarquía terrateniente que planificaron el golpe, a las patronales y dirigentes sindicales, traidores, que entregaron cuerpos de delegados a la mayoría de la cúpula de la iglesia que los bendijo, al poder judicial que los amparó, a los políticos que lo avalaron y a los grandes medios de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos. Repudiamos la brutal represión perfectamente planificada, racional y discriminada que tiene un nombre preciso: genocidio. ¡Genocidio! Así lo hemos llamado durante años. Así debemos seguir gritándolo en las calles y así debemos lograr que se lo llamen todas las sentencias judiciales. De los juicios contra los genocidas es un triunfo histórico del pueblo argentino. Al día de hoy, 64 genocidas fueron condenados. Otros tantos están siendo juzgados en todo el país y 634 más ya están procesados. Todos los que estamos en esta plaza, los miles y miles de compañeros y compañeras que venimos luchando por memoria, verdad y justicia, sabemos que este triunfo es producto de la lucha de nuestro pueblo durante más de 30 años contra la impunidad. Pero es imprescindible señalar que el 10% de los genocidas juzgados fueron absueltos de culpa y cargo, que 39 represores se encuentran prófugos desde hace años, que todos los condenados y todos los procesados no están por un número de víctimas mucho menor al que les corresponde, que continúan existiendo cárceles de lujo y que muchos de los procesados están en libertad o gozan de prisión domiciliaria. Pero sobre todo, y con mucha bronca, seguimos denunciando que a casi 7 años de anular las leyes de impunidad, la cantidad de procesados es igual a la cantidad de campos de concentración que existieron en nuestro país. Casi 7 años, apenas un represor por campo. Cientos de causas están literalmente paralizadas, en particular en el interior del país, debido a que muchísimos jueces y fiscales provienen de la dictadura o son cómplices. Nada hace el gobierno para modificar esta situación. Más de 400 jóvenes siguen viviendo con su identidad cambiada, desaparecida. La política oficial solo impulsa que quienes duden de sus orígenes se hagan una prueba genética. Una vez más, las víctimas deben hacerse cargo de lo que es responsabilidad del Estado. Con discursos no alcanza. Y hay un nombre hoy, símbolo, que grita la impunidad de ayer y de hoy en carne viva: Julio López. A 3 años y medio, ni un solo imputado por su secuestro y desaparición. A 3 años y medio, solo encubrimiento y complicidad. Desarmar la impunidad construida prolijamente durante años. Desarmar el aparato represivo de la dictadura requiere de mucho más que discursos, requiere de una decisión política que el gobierno no tiene. Sorteando todos los embates, estuvimos, estamos y estaremos cada 24 de marzo en esta plaza por la memoria, la verdad y la justicia. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Ahora y en cuanto memoria, verdad y justicia. La lucha que nos parió.